Muy buenas, aquí estamos otro día más, otra semana más en la Contratertulia. A fecha, dime tú la fecha que no sé ni a qué 19 día de andamos. febrero. 19 de febrero del año 2018, en la 182ª Contratertulia, 182 programas. Y bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Para empezar, bueno, la semana pasada no pudimos hacer programa por diferentes circunstancias, entre otras porque estamos pasando, se puede decir, una mala racha en el programa. Y a día de hoy ya podemos anunciar que uno de los asiduos locutores de este programa, desde que empezara su andadura allá por inicios del año 2013, que lo descubrí subiendo la semana pasada uno de los programas antiguos a la página, pues el Perú no va a volver por aquí. No sabemos exactamente ¿por qué? Pero ya nos ha dicho que no va a volver por aquí. Es una pena después de compartir varios años aquí en la radio, pero bueno, perdimos ya antes de él a otro de los cuatro personas que empezamos con la contratertulia, que fue a Lola, nuestra voz femenina de hace ya mucho tiempo. Pero bueno, el tema es que desde que empezamos parece ser que solo vamos perdiendo. También hemos perdido a un reemplazo que tuvimos, como llegan novatos a la compañía y cuando llegan al frente caen, porque del pepino hace Ah, tiempo sí, que no bueno. sabemos nada, cuando tuvo una presencia bastante estimada, por lo menos en la última temporada. Y Y bueno, bueno, sigue por no ahí nos orbitando como olvidemos el cometa Halley, nuestro estimable Antoine, que viene en la medida de sus posibilidades. el veterano Antoine, que desgraciadamente, pues eso, ya sabemos los horarios laborales que hay, sobre todo hoy en día, que de hecho me ha dicho cuando a últimos de este mes le den el plan de trabajo del siguiente de marzo, pues ya nos dirá a ver si algún día podemos coincidir con él. Bueno, eso es Así lo que hay. que, En todo caso, bueno, vamos a en todo caso, decir que, como en esos azulejos que ponían en los bares, ¿no? Si cuando venís estamos abiertos y no sé qué, no sé cuántos, si es que no coincidimos, pues eso, haremos lo que podamos y saldremos cuando podamos. Y yo creo que ya deberíamos dejar de dar excusas y explicaciones un programa de cada dos, hombre, no, pero también porque porque es un ahora poco mismo ya cansino. no es cansino, pero vemos No, lo que hay, ¿no? por eso. También decir que Paulo, este compañero de la radio que ha estado en dos programas, en los dos últimos, en el especial del suicidio que hicimos y en el anterior, cuando iba a haberse hecho En ese, el proto especial. pues en una petición así de ayuda solidaria me ha dicho que vendrá por aquí cuando pueda, sí, alguna que otra vez. Entonces, bueno, mientras los que quedamos por aquí vemos cómo ya os contaremos, afrontamos el tema o cómo conseguimos salir de esto, porque está claro que para hacer un programa de tertulia, pues dos personas me parece que se quedan cortas, ¿no? Yo no sé cuál sería el máximo, pero desde luego el mínimo no son dos. Entonces intentaremos a ver si lo conseguimos. La cosa está difícil porque llevamos tiempo también. De hecho, durante estos años ha habido gente que ha caído viniendo, recuerdo, ¿no? Paco, Julio, alguna gente que sí que ha venido a algunos programas, pero bueno, El pájaro. el pájaro, sí, alguna gente, pero bueno, también decir que hay gente de esa, pues que tampoco es que iba aquí a Madrid. De hecho, para hacer la contratertulia, nosotros no la hacemos como alguna gente que lo hace aquí en la habitación de su casa con el equipo, sino que venimos al estudio este y de hecho, bueno, nos pilla muy cerca, ni le pillaba al Perú, ni le pilla a alguno de los que hay por aquí y bueno, que de hecho a veces hacemos virguerías y cierto esfuerzo para poder estar aquí. Veremos lo que hacemos, intentaremos sacar esto adelante, por lo menos lo intentaremos y bueno, a ver si sale alguien, que no sé, pero parece que a la gente no le hace mucha ilusión y eso que encima no se te ve, joder, si se te viera la cara, pero aquí, Pues por eso, desde el anonimato, que lo lo que que quiere la quieren es gente afán de es, protagonismo. claro, convertirse en un genuino youtuber e influencer para luego Maldita sea. recibir la sponsorización de algunas compañías de marketing y así salir del anonimato pobre y Bueno. laboral. Por cierto, ya que hablamos de anonimato pobre y laboral, ayer me quedé, y esto ha sido un cambio recente, lo digo porque me acaba de venir la inspiración y hay que aprovechar Antes de estos que se te momentos antes olvide. de que se me olvide. Ayer vi, no sé si fue ayer, antes de ayer, en los noticieros de los medios de comunicación de masas que sacaban una noticia que, vamos, a todas luces había que interpretar como un llamamiento y una petición de mano de obra directamente, adivina en qué gremio y en qué sector. Pues no, Pedían y no, se bueno, no, no me diga. decían que había escasez de mano de obra y no solo especializada, sino también incluso poco especializada, y es en la construcción. ¿Así? Declaraban algunos miembros de patronales, unos sedicentes expertos y todo ello con un tonillo bastante favorable por parte del noticiero, que no recuerdo de qué cadena es y tampoco importa, porque al fin y al cabo son todos de tres o cuatro grupos económicos, pues de decían la eso cadena que... del váter. No, eso no. Por cierto, el otro día, recordando eso, pues estuve buscando y en la misma plataforma de audios en el que colgamos nosotros nuestros programas hay bastante de la radio ¿Sí? cadena del váter. Que... Yo también lo llegué a escuchar en su día, sí. Pues ahora que... Bueno, nostalgias aparte, lo que decían era eso que... Bueno, que entre pues toda la expulsión de población laboral que produjo la crisis de la construcción en esta larga ya década de crisis, entre gente que se ha jubilado, gente... que ha retornado a sus países, en gran parte de los trabajadores inmigrados que trabajaban en ese sector, a sus países o a otros países donde la economía estaba más acelerada, y gente que se ha reciclado, como dicen los expertos en emprendimiento, y otras palabras a cada segmento, desde las cuales manifiesto mi total descontento contra y disentimiento. Tu descontientio. Sí, mi descontientio. Y me rompo la camisa en mi casamiento. Bueno, que a lo que voy, que reclamaban claramente, es que era un publirreportaje para buscar mano de obra. Es que es así, como sí, había que interpretarlo. Y... está claro que ahora, como ya vivimos, que estaba volviendo a haber una, por lo menos varias burbujas regionales o locales inmobiliarias, y como tanta se expulsó a tanta gente de ese sector. Y aunque no sea de construcción de edificios nuevos, desde luego sí de remodelación. Exactamente, de edificios... salía, por ejemplo, un pobrecito. Especulador de estos de alguna inmobiliaria que decía que claro que pues que ahora tenían problemas porque tardaban un montón entre pisos que conseguían en reformarlos y rehabilitarlos para ponerlos a la venta porque claro no había bastante ñapa de los que hacían estas reformillas que típicas cuadrillas que había que abundaban tanto hace 10 años y bueno básicamente yo lo interpreté con un llamado de oye chaval oiga tal deja qué estás haciendo estudias por ahí vuelve al glorioso mundo de la construcción y la mano de obra como aquellos que fueron usados y tirados no en hace apenas 20 años. Esta gente que luego fue... No sé qué suelos y qué condiciones ofrecerán en todo pues caso. No, pues salía, por ejemplo, un contento albañil declarando que tal ah, y como claro, estaba para, la cosa. Para aderezar sí, el reportaje. Para aderezar, claro. Por supuesto, no solo podían salir empresarios o constructores. Que no sabía ya que gastarse tanto dinero claro, como ganaban. No, pero sí que declaraban que en los últimos 2 años pues nos están subiendo bien un 10 o un 15% del sueldo. Entonces, o sea, fue claramente un llamamiento para pedir mano de obra para la construcción en esta nueva burbuja que se está produciendo. Lo que probablemente no decían es que seguramente si dentro de 5 o 10 años se vuelve a producir un pinchazo, les volverán a tirar al basurero del mercado laboral como pasó hace 10 o 15 años. Eso está claro. Y muchos de estos miles que encima con grandes esfuerzos, imagino, bueno, se hablaba de que de los X millones que se habían, pues, probablemente más de un millón largo, ¿no? De gente que fue expulsada del sector de la construcción durante la crisis, pues un porcentaje grande se había jubilado. Un porcentaje importante había vuelto a sus países o se había ido a otros países y otro porcentaje pues se había buscado la esmaña para reciclarse y formarse para encontrar otro tipo sí, de empleos claro. Y ahora pues andaban como desesperados y bueno y hablaban eso también por los típicos oficios que recordarás hace 10 o 12 años o 15 cómo se buscaban ahí había una verdadera inflación en su sueldo de gruistas, sí, ferrallas, sí, sí. Todo esto ya estamos volviendo así que ahora sí que sí, o sea, si ha salido en las noticias este reclamo, está claro que la burbuja, la nueva burbuja inmobiliaria ya está aquí y para quedarse. Hombre, lo que digo, está claro y que no está pasando solo aquí. Ayer justo también salía en la tele un reportaje sobre, en Lisboa, este caso, ¿no? Lisboa, sí, en la que está pasando lo mismo que en Barcelona, lo mismo que en Málaga, lo mismo que en cierto en barrio de Madrid y eso, pues echando a la población de allí para... En otras cosas, para comprar, para poner pisos turísticos, para poner alquileres más caros o por compra de pisos de gente que, como aquí, le dan la nacionalidad portuguesa, igual que aquí te dan la española si te compras un piso. Ese criterio tan ético, ¿no? Ese criterio, pues nada, una vez más... De que quien tiene, vamos, que lo que directamente, en vez de hacer esa tontería, podrían decir, se vende la nacionalidad española por tanto dinero y dejarse de gilipolleces. O ¿no? como hacen cuando hacen la reventa en y internet, está, lo que dicen, claro. Se vende boli, regalo entrada, pues claro. ahí se vende piso, regalo pasaporte no, o carnet o documento de residencia, ¿no? Por lo menos sí, porque además, si en ese caso, igual hasta, mira, igual se podría abrir un mercado y podría yo vender la mía. ¿Tu nacionalidad o tu piso? La nacionalidad española esa que no... Ten cuidado, a ver si te que vas a convertir... Siento... Ten cuidado pidiendo el cambio de papel, a ver si te va a pasar como aquel que no tenía papel y en Amanece que no es poco. Iba buscando el cambio y al final salía perjudicado. A ver si te van a dar un pasaporte de aquellos de los agujeros negros del mundo y te quedas allí, pues no sé, entre una valla de alambrada y otra en un campo de refugiados o en una cosa así. Es que no siento con tanta emoción mi patria como Marta Sánchez. Entonces, eso es porque no la has oído bastante, si no estarías... Tendré que escuchar varias veces su nueva letra del himno. Los bellos erizados. Erizados ya los tengo. Pero bueno. No, pues eso. Una cosa. Antes de seguir con el programa y entrar así en diferentes materias, tenía por aquí alguna cosa de la gente que se molesta por lo menos en escribir al correo del programa. Pues o, si o me poner quieres escribir, en ya sabes mi paradero, el correo electrónico contratertulia@gmail.com. y no es Primera Línea de Fuego. contratertulia@gmail.com para, pues, o también los comentarios de nuestro canal de iVoox o como se llame eso, donde algunos y algunas también, no digo lo de canal o no sé cómo se llamará, donde metemos, donde no colgamos nuestro programa, que no sé si sea canal, carpeta o y bueno, otros chicos de sí, pues mira, hay gente que las nos anfetas. Ha, pues gente que nos ha mandado diferentes cosas. Mira, entre otras cosas, recomendamos aquí un programa de sobre cómo era ciudadanismo de un programa de radio, La Linterna de Diógenes, sí, que es bastante interesante. Recomendamos un programa en concreto, recomendamos que era Ciudadanismo, Reforma Ética y Estética del Capitalismo, algo así. Pues un oyente, Teodoro, pues nos ha escrito diciendo que aparte solo de... Solo espero que no se apellide Obiang. Pues no, no se apellide Obiang. No digo su apellido, no sé si su apellido porque tampoco viene al caso. Vale, vale, pero si me, con que me, con que me digas que no es Obiang ni tampoco Teodorín, entonces no, me basta. No, no es. Bueno, pues eso, nos ha... Nos dice que hay una edición de este programa también, de La Linterna de Diógenes, que trata sobre lo mismo, más o menos. En este caso, el programa se llama, lo he estado escuchando hoy también, Ciudadanismo y Democracia, Ideología y Dominación Capitalista. Bueno, el tema es sobre, creo que es un libro que escribió un profesor universitario de aquí de Madrid que se llama Mario Domínguez, no sé dónde es profesor, Ciudadanismo y Postpolítica, y está muy interesante. Está muy interesante este programa de Ciudadanismo y Democracia de La Linterna de Diógenes. Entonces, ya que lo ha recomendado él, nosotros también lo recomendamos por aquí porque está muy bien, ¿no? Porque sí, porque yo igual lo valgo. Igual que el anterior. Bueno, luego también alguna gente que nos ha escrito, no vamos a decir quién exactamente, no recuerdo, pero hablaba un poco que como que hablásemos por aquí o comentásemos el debate que está llevándose a cabo sobre el tema del anarquismo y tal, en la página Las Barricadas y tal, pero bueno, eso está en la página esta, es un debate, bueno, es de diferentes textos que le están presentando y yo qué sé, aquí hablamos de eso, tampoco... Yo digo que personalmente es que leo algunos textos, por ejemplo, que se supuestamente se escriben desde el anarquismo y yo cuando los leo, si hablan de participar en las elecciones o gente que defiende eso, yo no sé, yo no soy aquí quien para decir ni quién es ni quién deja de ser anarquista, pero desde luego yo no me di ningún curso de anarquismo, pero cuando yo me arrimé a esas ideas y se puede decir que las interioricé o ya las tenía interiorizadas y las reconoció, como se le quiera decir, había cosas que me parece que son absolutamente características y definitorias, como el tema de la no participación parlamentaria, ni en el sistema capitalista, ni en otras muchas cosas. Entonces, bueno, pues no sé, yo hay textos que allí no reconozco, la gente escribe muchas cosas y no sé, ahí decirle a esta persona en concreto, recomendarle que por lo menos que se lea un texto que salió, que era algo así como Manifiesto por una Convergencia Revolucionaria Antiestatal, y este texto se puede encontrar en un blog que está parado, no se actualiza, pero está todavía ahí en internet, en un blog que se llama Comunidad en Lucha, en, no de, que es otra cosa, Comunidad en Lucha, está el texto ese que habla pues sobre una posición más o menos libertaria, por supuesto, antiestatal y revolucionaria, que desde aquí se puede decir que es desde donde nos movemos, ¿no? Yo no sé, hay cosas que yo no entiendo porque hay gente que se sigue reclamando del anarquismo cuando ha cambiado o cuando está defendiendo cosas que no son de ahí, no sé, es como si yo soy vegano y de repente dejo de ser vegano, me pongo a comer bocadillos de chorizo pero digo que sigo siendo vegano, o sea, por lo menos no sé lo que te digo, no sé, un poco, no sé cómo explicarlo ni quiero meterme en berenjenales, ¿sabes? Pero bueno, eso está ahí, está el debate ese. Y luego también Igor, que nos escribe bastante, bueno, que ha estado oyendo programas antiguos y nada, dice, nos comenta algunos de los casos que hemos hablado aquí, que él desconocía, claro, porque imagino que será tierno y joven, no como nosotros, que ya estamos más viejos y... En salmuera. Sí, y más viejos y más rancios y tal, coriáceos. Bueno, pues eso, el tema, por ejemplo, de los sucesos de la bahía de Pasaya, ¿no? Que estas cosas se pueden encontrar muchas en YouTube y también muy interesantes. Todo lo de alrededor del asesinato de Agustín Rueda en la cárcel de Carabanchel. Bueno, esas cosillas, ¿no? Bueno, recomienda también un documental, que no sé si lo conoce usted. Dígame. Que es cuatro documentales, El siglo del yo. Yo, y yo, y solamente el yo. El siglo del yo. Es que me quiere sonar, pero... Bueno, pues no, esos documentales dice que lo recomienda, que están interesantes. Aquí lo decimos para que lo escuche y los quiere buscar. Y bueno, y luego también después habla un poco del tema que también ha sido a raíz de salir en la tele del programa del Évole, este, como se llame, Salvados o algo así, ¿no? Cuando sacaron esto de las granjas de cerdos en las que se veía, sí, unos cerdos en unas condiciones un tanto no un tanto, no, totalmente penosas ahí, ¿sabes? Herniaos deformes y tal. Bueno, y hablaba de eso, pero él apunta el tema de la licitación de los animales, pero también un poco de qué pasa con esos, con los trabajadores, ¿no? Que está bien preocuparse por los animales, pero qué pasa con los trabajadores. Y recuerdo, no, él no habrá ido ese programa todavía, pero sí, de hecho, en uno de los programas, no se lo ha contado Tertulia, a raíz de hace ya, yo no sé, ya más de un año o muchos meses, que sí que cayó en nuestras manos una noticia sobre, además, las condiciones justo en esos mataderos, justo lo que ha salido de estos extranjeros en esos mataderos catalanes. Estuvimos hablando aquí sobre esas condiciones de ultraexplotación y condiciones pésimas. Y bueno, pues sí, decir que el tema ahora ha salido un poquito así a la luz pública por el reportaje este. Que pero, por cierto, la verdad es que me ha producido bastante bochorno y bastante risión ver cómo ese reportaje, pues que atacaba, bueno, que tocaba especialmente a una famosa marca española, sí, de productos alimenticios, que tuvo un importante incendio, por cierto, en una de esas fábricas hace mucho tiempo. Sí, a los del pozo, sí, que por incendio de estos que a lo mejor, a lo mejor viendo las condiciones de y los subcontratos y tal, pues a lo mejor se puede entender cómo a lo mejor se ha recuperado tan rápido ese incendio, ¿no? Cuando gran parte de, pues, el tema de subcontratos. Entre otras cosas, por las subvenciones públicas, claro, que ha recibido para abrir pues la mucha nueva gente, pues se entraba en un debate completamente ridículo acerca de, pues, envenenado una vez más, ¿por qué? Por ese bonito hipnótico que es el nacionalismo, ¿no? Pues que sí, ébola de la Sexta, que si detrás del ébol está no sé qué, que si otras marcas de fabricantes de fuet y con apellido catalán, por ejemplo, bueno, sí, que sí. O sea, unos debates que dices, pero vamos a ver, y veías a alguna gente que desde un mínimo de objetividad de recepción decían, bueno, pero puede estar todo muy bien, pero lo que hay que hablar es de un debate de dónde viene, o sea, el grano de esta cuestión, que cuál es, no más allá del pozo, la poza, el pito o la flauta, es el de las condiciones laborales en esos mataderos, por un lado, y por otro lado, la gran industria cárnica de la producción masiva de carnes, sí, a precios tan bajos. Las condiciones de los animales y las condiciones de los... ¿Por qué están esas condiciones de los animales? Pues porque para que compremos nosotros esas bandejitas con esas carnes de cerdo a precios real, francamente ridículos, ¿no? Y como vemos incluso, pues, en otros y en el pollo igual, claro, que es otro de los temas que hacían, como la famosa versión de... ya sabéis que aquí nosotros, pues, hemos recibido más de una vez comentarios críticos por nuestro posicionamiento respecto a temas de veganismo, etcétera. Pero bueno, también habría que ver, evidentemente, si de verdad hizo este programa, hizo un pequeño agujerito en eso, la famosa teoría de los muros de cristal, ¿no? Como si los mataderos estuvieran a la vista de todos, y pues por lo menos, no sé si no comería nadie carne, pero desde luego que no se produciría ese crecimiento exponencial en el consumo de carne que llevamos en las últimas décadas. Hombre, está claro, igual que se hablaba hace años, si la gente viera cómo fabrican las salchichas estas asquerosas y baratas que te venden a precio de nada, si viera cómo se fabrica eso, no las comería nadie. Claro, pero eso no se ve, claro está. Entonces, pues aquí estamos, que es otro de los debates. Y además es eso, es ese debate en el que, mira, completamente ya nos acaba de convertir en, sobre todo, pues especialmente a las clases trabajadoras y a la gente con menos poder adquisitivo, ¿no? Que es la que muchas veces se ve empujada a, para mantenerse en esta dinámica de consumo, pues sí, es la que tiene, claro, que optar a comer mierda, y a comer a vestir barato. Mierda. Barata, y todo nos lleva a lo mismo. ¿Dónde nos lleva? La ropa con etiqueta de Made in Bangladesh, el cerdo con etiqueta Made in Lleida, o el chorizo con etiqueta Made in Murcia. Sí, pues, ¿a qué nos lleva, básicamente? Puede decir, la generalidad de la población con menos recursos económicos, o sea, la gente explotada, trabajadora y tal, pues realmente tiene difícil, en las condiciones de vida que hay, alimentarse de carne producida... éticamente, y en vestirse con ropa producida de tal manera que no se puede. Entonces estamos abocados sobre a eso, todo si y a formes participar todos los días y te cambias de ropa cada 15 días yendo, claro, ahí está, y estamos todos abocados a acabar consumiendo la mierda, porque otra cosa no se puede consumir prácticamente más que mierda. Entonces, está, por un lado, está bien que salga un poco el debate este de las condiciones de los animales, porque todo eso, de luego, todo lo que se mejore es bueno, que la gente de verdad vea lo que se está comiendo y el sufrimiento también que produce en animales y también en sus congéneres. Y también dentro de esos congéneres, pues la situación que se veía de las condiciones de trabajo de los mataderos eran de retorno ahí a condiciones decimonónicas, en gran parte con estos engaños de las reformas laborales, etcétera, los falsos autónomos, las subcontratas, condiciones del no derecho, ni o sea, la obligación de trabajar incluso herido en esas, o sea, incluso por no hablar de la alienación y y la miseria espiritual y moral que produce ese tipo de trabajos en la gente, porque aquí poca gente es de piedra. Y trabajos ese tipo de verdad, trabajos duros. Sí, trabajos duros en lo físico y en lo moral y en lo mental, en todo, ¿no? Porque que por muy comedor de hamburguesas compulsivo que seas, pues estar ahí despiezando o ejecutando directamente a cientos de animales por día, pues eso causa una mella. Y precisamente, claro, mira, esto volvemos, de esto ya hemos hablado en su momento, el tema de la cadena de montaje, el tema de los procesos, el tema de la especialización, cómo hace el que las mentes funcionen, intenten buscar en ellos, entre todos los mataron y él solito se murió, ¿no? En este caso, pues el gorrino, yo le di pienso, yo le puse la vacuna, sí, pero yo le llevé en el camión, le di la corriente eléctrica, yo tal, está yo no sé claro qué, yo compré la bandejita troceado, pues ahí está. Estamos hablando de ese trabajo, ¿no? Un trabajo de los antiguos de verdad, de cadena de producción, porque si alguien, no me acuerdo ahora, pero lo he leído en el periódico, el número, por ejemplo, de cerdos que se sacrificaban diariamente en esos mataderos, es que es algo absolutamente exagerado. Entonces, eso, por supuesto, de los que se hablaban de... Que tú estás en tu puesto, de partir las canales, estás en tu puesto de deshuesar no sé qué y hacen lo mismo 8.000 veces exactamente igual, porque esos son auténticas, pues eso, son cadenas de, como cadenas de montaje, en este caso de desmontaje, porque lo que hacen es descualizar, pero vamos, que es increíble todo lo que hay detrás. Pero es que si escarbamos detrás de cualquier producto vamos a encontrar cosas como esa o peores, y eso es lo que hay. Y por un lado está bien que, bueno, sí, parece que está bien que la gente nos vayamos o se vaya, que no esté... o nos conocemos mal los que tal, de ciertas cosas, ¿no? Los animales, pero todas estas cosas que salen y que además son muy... que la gente rápidamente salta a trapo ahí, polariza mucho y la gente toma partido muy rápido y es un problema, es un escándalo y tal, pero con todas estas pequeñas cosas que van saliendo, esto no es ni más ni menos que la manifestación concreta, o sea, de una actuación global, que todo el mundo funciona todo igual, ¿no? Con detrás de todo no hay más que sufrimiento, destrucción, contaminación, explotación, eso es lo que hay detrás de todo lo que produce el capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que también con esto, ¿qué se hace? Por un lado, se van sacando estas pequeñas cositas de las que todo el mundo se tiene que poner a tomar partido, todas estas cosas, estas muletas que nos sacan, se puede decir, a que nos tiremos de cabeza, ¿no? A opinar, como el tema ahora de la huelga de mujeres del día 8 de marzo, todas estas cosas, pero nadie osa plantear ni criticar el conjunto, lo que produce todo eso realmente, o sea, el capitalismo, la forma de producción capitalista, el mundo capitalista, nadie osa además criticar eso. Es curioso eso. Porque entonces, podemos estar toda la vida criticando estas pequeñas cosas, volviéndonos más o menos veganos, intentando vestir lo más justo posible, viviremos en un mundo capitalista depredador que explota a los animales, aniquila a los animales, se extingue, contamina, jode todo, jode la vida de personas, de animales, ecosistemas y todo en beneficio de unos pocos, y donde no hay libertad ni hay nada, y donde somos mierda y ceros a la izquierda. Eso es lo que hay. Y eso lo seguirá viendo por mucho que entremos en estos debates y parezca que tenemos opinión y que aquí hay un debate social de la hostia. Esto es mentira, no vale para nada. Son muletas, como digo, es entretenimiento. Y también es otra de las cosas que cada vez es más evidente, ¿no? Como muchas veces bajo una faceta en ciertos aspectos de evolución, de cambio y de progreso social, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Que se ven y además es visible, ¿no? Público y notorio en las últimas décadas, en muchas cosas que hace unos años era un tabú, era algo tal, pues se tratan, o cosas que eran cuestión de minorías, pues ahora se entra en el debate, ¿no? El tema, por ejemplo, de los derechos de los animales, pues que antiguamente era cosa de ecologistas tal, o de la típica señora mayor que cuidaba a los gatos en tu barrio, pues son debates, por ejemplo, pues cómo se trata a los gatos callejeros, con miles de cosas de este estilo, es como tocar, se pueden debatir sobre cualquier extra del vehículo, sobre las lunas tintadas, sobre las llantas de aluminio, sobre si gasolina, diésel, pero jamás pongamos en cuestión el vehículo y el motor, ¿no? Que es el sistema capitalista. Y la desigualdad principal, que en todas, a todo el mundo se escandaliza que te haya desigualdad por sexo, desigualdad por raza, desigualdad por dieta, desigualdad por lo que tú quieras. Hay una desigualdad que a nadie le escandaliza, a nadie le sorprende, a todo el mundo le parece bien, que es la desigualdad por clase social o la desigualdad por dinero, ¿no? Directamente. Esa, sí, claro. ¿Por qué? Porque esa sí que es la que va en el gen del sistema. Todas las demás, el sistema las puede recuperar, asimilar y utilizar incluso para crear aparentes cambios. Que no, que son puramente las lunas tintadas del vehículo, pero poco más. No, claro, porque no podrán sacar nada de discriminación positiva hacia los, hacia la gente que no tiene casa. Entonces, claro, un casero que te aprieta y te hace pagar más de lo que tú puedes, en teoría debería ser procesado por un delito de odio, cosa esta que se inventan ahora, esas tonterías, pero es verdad que eso nadie lo va a poner en... Vamos, que no se va a poner en cuestión. Entonces, todo es eso. Pequeños debates. Se podría poner en cuestión mediante la versión aquella de la renta universal o estos rollos. Sí, claro, sí. El de pan y circo para tal. Pero bueno, sí, y es que verdad. Y bueno, pues ahí, por cierto, ya volviendo, mira, quería ir a los números que a veces son fríos, pero visibles. El otro día se hablaban de cifras que en España, que una de las industrias más potentes de España es la agroalimentaria, y en buena parte es para la exportación. Aquí comemos mucha carne, pero exporta muchísima. Pues el cálculo que sale, que he hecho así por encima respecto a las cifras de cerdos que se producen en España y que se matan en España al año, divididos por los 365 días del año, ¿sabes a cuántos cerdos diarios asesina? ¿Aquí? En España, sí, sale. No, bueno, no sé, pero unos cuantos. Pues entre 125 y 130 mil cerdos por día. O sea, que... No, sí, por eso digo que... O sea, piensa tú los camiones de cerdos puestos en fila que podrían ser o... Y claro, y estamos hablando de cerdos. Si metemos ya otro tipo, si metemos pollos, si metemos lo que queramos, pues... Bueno, después pues de tal, esto... Y a lo que voy. Por ejemplo, claro, ¿a quién se le ocurre? Por ejemplo, a ver, no va a haber ninguna campaña. Algo tan sencillo, a lo mejor... Y no precisamente revolucionario y que a lo mejor incluso podría beneficiar a ciertos otros sectores productivos, yo qué sé. Volver a reivindicar el consumo de legumbres, la proteína vegetal por excelencia que ha alimentado durante décadas y décadas a gran parte de la población. Sí, lo que pasa es que ahora no se hace eso. Ahora lo que hacen es, como hemos podido ver, hay empresas, incluso grandes empresas cárnicas que están, que falso, están haciendo no su línea vegano, no de falso, no, su línea no es de falso, es de verdad, es su línea de veganos y están vendiendo pues productos que no son cárnicos y tal. De ¿por qué? Porque hay un mercado y como hay un mercado, pues pero lo de hace. Esta forma, fíjate tú qué mercado, también qué análisis tan pobre que yo, si soy un consumidor vegano, ¿no? Como se hablaría en términos de mercado y de tal ahora, consumidor consciente vegano estoy en contra, no, por poner un ejemplo, que estoy más o menos estoy en disgusto con el consumo de carne y tal, y le compro el producto supuestamente vegano a la misma empresa que sí, pero es que seguramente si compras, vamos, es que todas las empresas tienen detrás mierda. Si claro. Compras a otro que sea solo de veganos, de por otra detrás tendrá otra mierda. O sea, esto es imposible, es que no se puede, por mucho que se busque. Mira, de lo que has dicho, otra noticia que se leía hoy de los plátanos, ¿no? Ahora voy a contarlo, porque de lo que has hablado tú es muy importante. El tema de la producción en Europa de carne, de pescado y productos animales. En concreto, bueno, pescado, lácteos, carne, pollos, que has dicho lo de los pollos. En concreto, recomiendo vivamente a ti, el primero, y al resto de gente que escucha esto, el visionado de un documental que tiene ya unos años, creo, pero que es La poderosa agricultura europea. Si bien tiene cosas que me parece a mí que no están muy bien planteadas, pero es interesante. En este documental, La poderosa agricultura europea, ¿de qué se habla? De la PAC, la política agraria comunitaria, que lo que está haciendo es, supuestamente, hablando de la no intervención, el libre mercado y toda esa mierda, está llevando a cabo una economía planificada, que es prácticamente era como la que se llevaba en la Unión Soviética, sobre el tema de los productos animales y vegetales aquí en Europa. De modo que los ganaderos y los agricultores están subvencionados y persubvencionados, sobre todo frente a agricultores modestos del resto de parte del mundo. ¿Eso a qué lleva? Empieza el documental con la visión de una vaca que dice, esta vaca está subvencionada porque pagamos todos por ella con 1,5 euros al día, una vaca, que eso es con el dinero que vive gran parte de la población pobre del mundo. Pues eso es lo que se da aquí al productor por tener una vaca al día. Bueno, ¿qué pasa? Este proteccionismo europeo y estas subvenciones y subvenciones que hay con la PAC lo que hacen es, entre otras cosas, provocar que pues una superproducción de ciertas cosas. Por ejemplo, de leche. ¿Qué se hace con el excedente? ¿Qué se fabrica? Se fabrican miles y miles de toneladas de leche en polvo. Esa leche en polvo se manda al tercer mundo. Esa leche en polvo subvencionada aquí y es tan barata que cuando llega al tercer mundo lo que hace que es hundir los mercados nacionales y los productores de leche de allí no pueden, tienen que cerrar, tienen que matar sus vacas porque la gente compra leche en polvo. Los pollos congelados y además sin guardar casi ni las cadenas del frío que sale, pues en países de África están inundados por la carne de pollo europea con la producción esa que decimos aquí también subvencionada. Están inundados. Entonces, ¿qué pasa? Que han tenido que cerrar las granjas de allí. Entonces, toda esa gente que se ha empobrecido, dice, mucha de esa gente que viene aquí a Europa viene de esa gente campesina que se ha empobrecido y que no puede competir, y igual con productos agrícolas. Entonces, es increíble. Os recomiendo a la gente que lo vea. Entre otra cosa, lo vi el otro día y hoy me desayuno con una noticia en el periódico sobre el tema de los plátanos en Canarias. La producción de plátano. Bueno, resulta que aquí, claro, en Europa se subvencionan las cosas y cuando hay sobreproducción, ¿qué tienen que hacer? Destruir. Para mantener los precios. En este caso, por ejemplo, en el año 2016 se destruyeron solo en Canarias 16,2 millones de kilos de plátanos. En el 2017 se han destruido más de 17 millones de kilos de plátanos. Han acabado supuestamente que sin banco de alimentos, pero ahí vamos, una ínfima parte, porque como comprenderéis, 17 millones de plátanos en banco de alimentos, y aparte, porque eso hay que llevarlo y no lo van a mandar a los alimentos desde allí. Y que son productos, pues, dicen que para alimento ganadero, pero también ganadero, ahí en Canarias tampoco hay mucha ganadería, y sobre todo la inmensa mayoría han acabado ¿dónde? En el vertedero. En el vertedero, millones y millones de kilos de plátanos. ¿Qué pasa? Se retira esta fruta para evitar el desplome de los precios, y pasa que la Unión Europea, con la política agraria comunitaria, ha subvencionado cada año, paga 141 millones de euros en subvenciones a los productores de plátanos, que además se lo llevan los productores mayores, los que tienen las fincas más grandes y las empresas más grandes, y esto hace que cada plátano esté subvencionado con 0,35, o sea, cada kilo con 0,35 euros. Eso es lo que hace que se puedan vender tan baratos. De hecho, el plátano canario solo se vende en España. Porque fuera no puede competir con la banana, claro, ni con los africanos. Hombre, pero es que ni en España, ni en España puede competir. Claro. Y ahí vamos. Lo que pasa es que este no es un buen ejemplo, ¿no? Porque, sí, porque la competencia es igual o peor. Me refiero que es también producto de monocultivo y capitalista de exportación. Perdón, ¿no? El plátano canario, aquí en España, lo que se ha conseguido es en el mercado interno dotarle de un prestigio que sí que es verdad que está asentado, y por eso la gente se gasta un poco más en tal. Pero me refiero, todo esto es subvencionado. Igual que los plátanos subvencionan todo. Estas subvenciones lo que hacen es eso, hundir al resto del mundo y a los agricultores y ganaderos del resto del mundo en la miseria y destruir su medio de vida y mandar los productos europeos que encima se exportan allí. ¿Qué pasa? Se exportan allí y luego a esos países de allí, cuando quieren, no les dejan poner aranceles. Igual que nosotros, si los ponemos, no les dejan poner aranceles a las cosas de fuera, porque claro, les presionan, les cortan la ayuda. Es interesantísimo el reportaje, es para verlo. Así funciona el mundo. Al margen de pequeños escándalos concretos, lo escandaloso es el funcionamiento global, como lo escandaloso del capitalismo. Ese funcionamiento global es muy escandaloso, unos cerdos por ahí tal, una gente ultra explotada, pero lo escandaloso es todo. Y además es que no se puede quitar una cosa sin otra, porque no podría funcionar si no. O sea, de hecho es que no, Europa podría, sería o la se mierda. Podría, o se querían cosas completamente accesorias sin tocarlo. Claro. Lo fundamental, ¿no? Mira, pues sí, la PAC, la Política Agraria Común Europea, que muchos os sonará, aunque simplemente de oír en la radio, de ver incluso en las cajas rurales de vuestro pueblo, como el tal, reparto de millones, pues todo, claro. Además es un sistema completamente burocrático y planificado en el peor de los sentidos, y que en su momento, en su origen, pues tuvo, bueno, el origen de la PAC, que tiene que ver, es tan antigua, casi es una de las primeras cosas de la entonces Comunidad Económica Europea, fue algo tan aparentemente positivo como... Pues Europa salía de la crisis de los años 30, de la Segunda Guerra Mundial, y salía de haber pasado pues verdaderas hambrunas y penurias, ¿no? Y entonces la política agraria europea, su origen inicial era evitar, o sea, mantener la autosuficiencia alimentaria de Europa, que Europa no era autosuficientemente, porque durante el colonialismo, por ejemplo, Gran Bretaña u otros grandes países, pues habían proyectado su cultivo de alimento a coloniales, y claro, en momentos como durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pues hubo verdaderas hambrunas, con una de las principales causas de muerte en Europa, ¿no? Aunque eso quede menos espectacular que los bombardeos y que tal. Entonces, en principio fue esto. Luego, ¿qué pasa? Pues ya hemos visto cómo la política agraria europea luego sirvió para ir implantando ciertas cosas, ¿no? Pues para hacer una política de ingeniería social muchas veces, ¿no? Acabar fomentar ciertos usos o ciertas costumbres en el campo, una vez superado ya, evidentemente, el tema del suministro alimentario, porque Europa desde hace muchísimas décadas es completamente más que autosuficiente, todo lo contrario, ¿no? Pues también se utilizó, pues, todos recordar, bueno, los más canosos o los más alopécicos recordarán, pues, cómo las duras negociaciones para entrar a España en la Comunidad Económica Europea, uno de los principales puntos claves era el sector agrario español, y cómo Francia no quería... No quería abrir las puertas a una competencia tan potente, y eso, como hubo que hacer una verdadera reconversión agroganadera en España, y por eso, por ejemplo, curiosamente, teniendo Europa, España es muy deficitaria en producción láctea, y depende, sí, o sea, como... Por las cuotas de leche que por las cuotas de leche, claro, que se pusieron, y claro, aquí habría mercado muchísimo más, pero precisamente llega una leche subvencionada y hay unos límites que prohíben directamente que aquí una persona... ponga una granja así que escucha, ¿no? Pero es que de hecho, ¿qué consiguió eso? Lo mismo que está pasando en África, solo que hay peor, que aquí, que ibas antes, y por ejemplo, lugares como Asturias, en los que había un montón de gente viviendo en el campo, un montón de población rural, que tenía cada uno unas cuantas vacas que la llenaba y ponía su lechera. Pues eso es lo que voy, que va mucho, por ejemplo, a la su concentración. Lechera en la puerta y pasaba el camino y se lo llevaba, podía vivir. Es uno de los eso, aspectos que va a la concentración capitalista en todos y liquidar los aspectos. Todo lo pequeño. Por ejemplo, como en las subvenciones de la PAC durante. Ahora supuestamente está empezando a cambiar, pero las subvenciones de la PAC durante mucho tiempo se han dado directamente por hectárea, independientemente de que, claro, ¿y quién eran los más beneficiados? Pues curiosamente, pues los grandes latifundistas del sur de España y de Italia, la duquesa de Alba, o gente de Sicilia y de Calabria en Italia, los equivalentes a la gente, pues curiosa, pues ese tipo de cosas. Ahora te lo visten con un, pues cambian los años y cambian las retóricas. Te viste en la PAC muchas veces con una especie de, con un manto pseudoecológico, ¿no? Como el mantenimiento de ciertos hábitats en zonas, aunque cosas que no sean económicamente rentables, con subvenciones, o mantener, pues, y pretendidamente es que pues mantener población rural para que no se produzca total. Eso que dicen es cierto. De hecho, cosas que no serían rentables se pueden cultivar. ¿Por qué? O se pueden criar animales. ¿Por qué? Porque están subvencionados. Y de mismo modo que... Y eso inunda mercados en el exterior, incluso en el tercer mundo. Echar el caso del azúcar en este reportaje, ¿no? Los remolacheros, aquí también en Alemania, les pagan, está hipersubvencionado el azúcar. ¿Qué pasa? Que hay aquí una producción de azúcar que sobra y luego el azúcar ese vuelve en forma de caramelo, o sea, no sé qué, a todos los países del tercer mundo. Y allí tienen la caña y todo eso que les saldría más barato sacarla, pero claro, no están subvencionados y encima pues les comen su mercado propio interior. O sea, que es totalmente, vamos, es maquiavélico y maligno totalmente, ¿no? Entonces, así, y así está Europa. Y hay, claro, luego viene la gente aquí y encima pues les ponen vallas en Ceuta y Melilla. ¿De dónde viene esa gente? Muchos de ellos, gente empobrecida, entre otras cosas, directamente por Europa y su política. Ya decimos, de economía planificada, o sea, que es que nada de libre mercado ni hostias, que aquí se subvenciona, se protege, se ponen aranceles a todo de fuera. ¿Quién está hablando por tu voz? ¿Donald Trump, tal vez? Que es uno de los argumentos que dan en respecto a, porque una de las veces cuando se producen tensiones comerciales entre Europa y Estados Unidos, precisamente vienen muchas veces por el tema agrario, ¿no? Y agrícola, por un lado, Europa que acusa a Estados Unidos de no tener regulación respecto a los productos, fitosanitario, todo este tipo de cosas, mientras si que Estados Unidos. Con Donald Trump, no tengo la culpa, ya sabes que a él solo le admiro por otra cosa. Sí, sin duda, su bonito tono de piel que envidias debido a tu palidez propia de un intramundano. No, pues sí, este tipo de cosas, porque muchas veces hablamos, es muy habitual que se hable aquí del dumping social, ¿no? De, no, es que claro, el dumping social me refiero... Dumping, o sea, sí, que esa, es que yo no sé mucho lo del dumping. Los dupis, esa imitación de los donuts que hacía Pan Rico, no. El dumping social, pues se refiere a la competencia desleal, por ejemplo, que hacen... que se hace respecto a los trabajadores del primer mundo mediante la producción en peores condiciones laborales en otros lugares. O sea, lo que llaman externalización de empresas y cosas sí, de esas, ¿no? Sí, no, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Cuando te sale por aquí el empresario de turno diciendo aquello de, no, es que hay que trabajar como los chinos porque si no, no podemos competir. Claro, sí, claro, a eso se refiere, a esa competencia, tirando los estándares hacia abajo. Y en este caso, siempre hablamos del dumping social, por ejemplo, lo típico, la industria, todas las industrias maduras o las industrias ya clásicas de toda la vida que se fueron yendo a países en vía de desarrollo del tercer mundo y fueron cerrando aquí, por razones evidentes, la mano de obra más barata. Y algunas que no cierran, recuerdo el otro día lo que ha pasado aquí con las automovilísticas, en concreto, donde se ha sido la Opel, que al final llegaron los sindicatos. Ese es un ejemplo, y se apuntaron esa gran victoria. Ese es un ejemplo, claro, de cómo funciona el tema del dumping social, ¿no? Ay, mira, o bajan las condiciones o me lo llevo fuera al tercer, o directamente. En muchos lugares se hicieron. Uno de los grandes motivos de la reconversión industrial en España, aparte de entrar en la Unión Europea, fue precisamente porque ya era imposible competir con los tigres asiáticos que entonces estaban en pleno desarrollo, ¿no? Taiwán, Corea del Sur y tal. Parece como que siempre los países del primer mundo, los estados del bienestar, son las víctimas virginales e inocentes ahí que... O sea, toda la industria tiene que estar aquí, ¿no? Y todo. Allí hundirles todo y que no tengan nada. No, es que si aquí tenemos que cerrar la industria es porque, claro, una de dos, o trabajáis el triple cobrando la mitad o tendremos que o se irán allí, ¿no? Entonces siempre es el doble beneficio para el sistema capitalista, pero siempre obviamos cuando se hace a la inversa, el dumping económico en este sentido de cómo el sector agroganadero, la industria agroalimentaria europea tan potente, pues como en muchos lugares no se le puede hacer frente. Está subvencionado y está protegido. Eso se llama proteccionismo exagerado. O sea, ni dumping ni hostias, proteccionismo. Es que eso es lo que es, ni más ni menos. Y bueno, y lo que decimos, fija cómo está el tema laboral, para que te salgan ahora y lo que dices. Llegan a un acuerdo y salen orgullosos porque han conseguido que se quede la fábrica aquí, la factoría aquí. Que hagan el López Corsa en Zaragoza. Claro, eso sí, les bajan a todos el salario y bueno, y hasta la siguiente vez que la siguiente que hayan no va a ser para subirles el sueldo. Un poquito más. El sueldo se lo suben a la gente que no trabaja, a los mercenarios miserables, a policías, nada más, a policías y guardias civiles, con esto de la equiparación salarial. Que fíjate eso, joder, eso sí que es increíble. Todos los partidos... pido la equiparación salarial, pido que le bajen el sueldo a los mozos y a los chinas y se lo pongan igual que a los picoletos. Yo, de hecho, esto no es un alarde de españolismo, sino... Sí, no, sí, yo igual. Yo también pido la equiparación salarial. De hecho, que le pongan el policía que menos cobre de la policía que menos cobre del Estado, me da igual cuáles son, que paren a todos a la baja, porque total, para lo que hacen y lo que producen, esos parásitos. Pero no, eso, fíjate, tienen a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación, a todos los partidos, hasta los de Podemos, todo el mundo aplaudiendo y pidiendo la equiparación salarial. Joder, cualquier persona que tiene que pedir una mejora tiene que montar, liarla de Dios, hacer huelga. Si no te hacen caso, y eso no tienen que hacer nada, ¿sabes? Cogen y se lo montan los demás, pero qué morro, pero está claro, ¿no? A sus mercenarios los tienen que tener contentos, desde luego. Pero eso es una vergüenza. Digo yo que en breve se tratará de la equiparación salarial de los sugieres de los ayuntamientos respecto a los del Congreso, claro, o los de la Generalitat, o de las de los personal de laboral de limpieza de los polideportivos de cualquier pueblicillo por ahí de perdido sin presupuesto con los de que lo hagan así, ¿no? Pero bueno, está claro que así no va a pasar. Bueno, está claro que eso da muestra de la decadencia social en la que estamos, ¿no? En lo que ya no es que se pelee, sino que directamente se negocia para conseguir menos, y encima tienes que, parece ser que tenían que hacer una fiesta y estar contentos porque no se han llevado la El otro día tuve que oír a una representante, una representante sindical de allí. Que decía, representante sindical quiere decir que representa a su sindicato, porque claro, de que los representantes de los trabajadores. Claro, por eso digo, es que representante que no sindical, no porque, representante laboral. No, pues a una de las liberadas sindicales. De, a una funcionaria te refieres, de, no sindical. De allí, de la factoría de zaragozana en cuestión, defendiendo, claro, que el resultado fue bastante ajustadillo, pese a todo, en el referéndum, sí, ¿no? En la asamblea que hicieron. Entonces, claro, diciendo. Ahí como diciendo, yo creo que era como para justificar diciendo, uy, casi suspendemos el examen, vamos a justificarnos ante nuestro mandamases para demostrar que hacemos nuestro trabajo, que no, claro, como hemos tenido poco tiempo para explicarlo y no sé qué, pues claro, los trabajadores no le han dado tiempo como a entenderlo, asimilarlo, pobrecito, deben ser medio lelos los pobres, y claro, por eso casi gana el no. Sí, que hemos tenido, nos deberían haber dejado todas las televisiones nacionales, la TDT, internet y 20 semanas de adoctrinamiento aquí en la fábrica hasta que vieran todo lo bueno que es cobrar menos. Desde luego. Es buenísimo. Bueno. Pues eso, esas son las cosas que podemos ver. Bueno, otra cosa importante, interesante, ¿no? De cosas que han salido esta semana, que es el tema, por ejemplo, lo que ha salido, que hemos hablado muchas veces de soldados de la ONU y de todo, en este caso de cierta... Ay, creía que ibas a hablar de otra canción de Marta Sánchez, la de Soldados del Amor. No. Esa que cantó cuando la Primera Guerra del Golfo, en esos barcos con marineritos, que yo creo que todavía había chavales que iban en la mili, que estuvieron allí en el Golfo Pérsico. A arengar las tropas. Bueno, no, me refiero en concreto a las informaciones que han salido a la luz y se han vuelto escandalosas de ciertos miembros de estas cosas llamadas ONGs, ¿no? Que han estado concretamente, en este caso era en Haití, pero se ha descubierto que era en otro sitio, pues eso, que aquí los mandamases de la ONG se iban a Haití después del terremoto y se dedicaban a gastarse el dinero, pues, yéndose de putas allí, o sea... Pero ¿cómo es posible? ¿Qué me dice usted? Que hayas corrupción en las ONGs. Ejerciendo el más repugnante... patriarcado y machismo sobre mujeres pobres, además, con todo su clasismo, con toda su mierda, y eso lo han hecho ahí, lo hacen muchas más veces, ¿no? Entonces, sinceramente, esto me recuerda que tengo aquí además una publicación que he sacado de hace ya unos cuantos años. No, pero aquí también se te olvida otro factor que en este caso no es de género, porque también dentro del sector de la ONG es un sector especialmente feminizado, ¿no? Sí, no, y muchas veces se ve como en esta versión de neocolonialismo y de aculturación total, como imponen ahí con mano de hierro o en guante de seda o no de seda o en guante de mugre, como los representantes de la ONG de turno en pequeñas localidades, en zona, pues se comportan como verdaderos sátrapas neocoloniales y hacen y deshacen, y en las pequeñas comunidades, pues vamos. Bueno, ya lo vemos, si es que también lo vemos aquí cuando ciertas ONGs de servicios sociales, no sé qué, como luego muchas veces cómo deriva ese al control, al autoritarismo. Sí, aquí ha salido, ¿se acuerdas? Hace un año o dos, en pisos de acogida para mujeres maltratadas, en muchas cosas. Como claro, pues es que son parte, por un lado tienen dos cosas muy buenas, que son parte, tienen muchas, están imbuidas del rollo cristiano, ¿no? Y por otro lado, como no dejan de ser capitalistas. No, que son empresas. Claro, sí, y cómo funcionan como empresas realmente. Y es que eso, y el otro día decían, estaban hablando de un volumen de negocio, que es como hay que hablar decenas de miles de millones de monedas. De hecho, se olió una persona que era de Intermonosfan, que es la más enviada. Bueno, luego ha salido que también había usos sexuales, que sí, en Médicos Sin Fronteras, en 40.000 sitios, pero bueno. El Intermón, Osfan, de hecho es que salía, también pues espera. De hecho es que también muchos es un mundillo en el que están tan relacionados que muchos son verdaderos semifuncionarios o profesionales del humanitarismo. Entonces pasan de unas a otras. El director de proyectos de tal, pues acaba y le fichan, pues claro, como el típico claro, futbolista que cambia de un equipo a otro en el mismo sistema. Has dicho la palabra hace un rato, empresa. Y no, la palabra que la oí yo hablando a la representante o representanta de Intermor Oxfam en España, que está ahí el otro día, hablando de, claro, es que el sector. El sector, no, es lo que has dicho tú, el sector. Es que es un sector, más claro, es un sector. Claro, que es un sector, sector del sector, es una empresa, del, claro, del sector terciario, sector servicios, ¿no? Que venden, que nos venden el humanitarismo y la ayuda al pobre negrito, ya está. Ese es un sector. Negrito o chinito o tal, o como la época del Domun con las huchitas aquellas que vivieron algunos de vuestros pero está bien padres que se y abuelos. Reconozca. De hecho. Es un sector, un negocio. Mierda, he tenido un lapsus que... Es un nicho de negocio, un nicho de mercado, un sector. Es un nicho de negocio y un nicho a secas sí, para otros muchos, sí, ¿no? Y hablando de nicho para otros muchos, recordamos... Porque también es que estamos... Que... Vamos a ver, o sea, en lo de siempre se habla, y ya esto no hablamos... Que sí, primero, además que muchas veces, incluso en ciertos gobiernos y tal, de dudoso pelaje democrático, como dirían los periodistas, sí, pues ponen en critican a las ONG muchas veces por su facción de injerencia internacional y de que van sí. Bajo la ONG en realidad es O, hombre, no claro. en doble NG, sí, ¿no? Sí, organización sí. No gubernamental. Porque muchas, pues cuando, bueno, ahora cada vez que hablamos de cierto tema, la organización humanitaria pitosflautas.com, experta en el conflicto de turno, que generalmente será un tío que está ahí en Londres, sí, sí. Pues opina de esto y esto y esto, claro. Y esto lo servimos para darle golpes a la cabeza al rival político o al enemigo geoestratégico. Bueno, decir eso. Es que las ONG muchas tienen son organizaciones paraestatales, eso hombre, lo primero. Son organizaciones capitalistas, son organizaciones occidentales, son organizaciones que hacen malos usos laborales, porque por ejemplo, ¿cuántas veces vemos a esos bueno, lo de voluntaria ni cuenta. Nocivas, estos recaudadores de socios que vemos pues como sí. que van en la vía pública, entiendo que te apuntes a una ONG como el que te apuntes a una compañía eléctrica o de gas sí, natural. A los que tienen, incluso a los que los captadores, sí, que esos son, que los tienen ahí, sí, típicos jóvenes con rastas, no sé, que están sí, aquí dando pero la que plata. Están con un contrato mercantil sí. De mierda sobreexplotado para captarte. Socios. Directamente es captador, pues como el captador, sí, que es como sí, se sí. Llama, directamente, pues desde ese punto hasta el final, hasta el jerarca de allí que va en primera clase. En un avión a un país, se pone luego un chalequito muy mono con muchos bolsillos de color garbanzo, que siempre queda muy bien para ir, como los que se ponían antes el Shalakov cuando iban a visitar sí, sí. Las colonias, y un parchecito muy mono allí de su compañía, y allí a reclamar, a ayudar y a pedir que hace falta más dinero, y más dinero como todo, en todo este sector de lo social, para todo, siempre más dinero, es como los pollos del cuco, ¿no? Que abren ahí la boca sí, sí, y piden sí. más. Claro, claro. Estamos... Pues eso son empresas con con ánimo de lucro descarado, o sea, eso es lo que son. Otra cosa es que ese dinero no salga de ninguna tarea productiva, sino que salga directamente de chupar y ser subvencionados por los gobiernos amigos y por instituciones internacionales que son de el control de mantener el tercer mundo. Como está, que siga siendo tercero y el primero que siga siendo primero, que para eso cobran las ONG. Pero si eso en realidad es lo mismo que la caridad de toda la vida, la caridad cristiana, son estas cosas que, como por un lado hay negocio y por otro lado además me siento chachipiruli porque si soy un voluntario que de eso me lo creo y voy allí y veo a la gente necesitada de echar polvo y me da la impresión de que ayudo un poco, pongo una vacuna, alfabetizo o no sé qué, pues todavía pues perfecto, ya no voy a ir al cielo porque en esas cosas ya creen menos. Bueno, hay bastante religión en la ONG, por otra parte mucho sí, también las hay, ¿no? Muchas laicas que... Y si no muchas laicas, pero para religiosas, ¿no? Esa especie de... No sé, si yo no digo que fueran a comulgar, que luego fueran a misa los directivos puteros de Intermor Oxfam, seguro que eran muy católicos. Que tal vez sí. No, sí. Además ha sido muy propio de toda la vida. Por eso te digo, que eso no... Pero bueno, que a lo que voy, que sí que está muy imbricado, muy relacionado y con el tema de la caridad. La caridad, como es una produce tanto bien espiritual y tanto bien sí, tal, sí. Pues conviene que mantenga. ¿Cómo voy a acabar yo con la pobreza y entonces cómo me voy a salvar? Mira, ¿cómo voy a acabar yo con la discriminación? Caso... Tendría que cerrar... Hablamos... Muy pocas, no conozco ninguna organización que tienda a su propia extinción, ¿hablas? ¿No? Con lo que... Las ONGs pues tampoco van a acabar con su propia extinción mediante la solución de los problemas del mundo. Y no digo yo que no haya miles de personas bien intencionadas, incluso que hagan cosas medianamente aceptables. A pero el entramado en sí... Pues a mí, ¿sabes? Que si son bien intencionados, aparte bien intencionados, no se enteran de la misa a la media. Y están haciendo el mismo daño siendo bien intencionados que no siéndolos. Pero bueno, peor para ellos. ¿Qué te digo del tema de Haití? Primero, ahora sale esto, ¿no? De los directivos allí fomentando la prostitución y abusando de mujeres. Los cascos azules, luego los cascos azules que hubo. La corrupción de la Federación Española de Fútbol, hasta en eso todo. Los cascos azules, que ¿de qué país eran los que llevaron el Nepal? De Nepal, los que llevaron el cólera aquí, que supuso miles y miles de muertos. Y casualmente, en una publicación antigua que había por aquí. intitulada... Sí, que se llamaba Esfuerzo, en la que yo hice alguna colaboración en su día, un artículo... ¿Eres que, del siglo del yo, acaso? Un artículo que titulado La hipocresía, la esencia de la democracia, escrito, además lo escribí yo en sus tiempos y tal, pues habla para empezar, bueno, de los bombardeos en Afganistán, pero es que justo se pone a hablar de Haití, porque era al poco del terremoto, y dice así... Compensado con creces por la labor solidaria de gobiernos y ONGs que envían sus equipos de intervención a, por ejemplo, desenterrar a los pobres negritos sepultados en Haití, a cortar por lo sano cientos de amputaciones innecesarias. Tras hacerse la foto, allí quedarán los vivos, viviendo y muriendo misérrima y anónimamente, lejos de las cámaras y mutilados. Porque es que también hubo un gran escándalo porque cuando llegaron los equipos médicos, por lo visto, se liaron, como quien dice, a cortar por lo sano, a hacer amputaciones en muchos casos innecesarias y a hacer cosas que no le harían a un blanco aquí en la vida. Que intentarían salvar lo más que pudieran. En ese caso, lo que sobra se corta y ya está, ¿no? Y eso es lo que pasó. Pero es que aparte de eso, aquí habla de otras gestas humanitarias, ya que hablamos de estas cosas, como UNICEF, que obsequió a los pobres de Bangladesh con la perforación de miles de pozos, lástima que hubiera medir los niveles de arsénico, dádiva con sorpresa que ha envenenado a 10 millones de personas de más de 100.000 aldeas, gangrena, cánceres, infartos, cansancio crónico. Richard Wilson, especialista de Harvard que durante años estudió los efectos del accidente nuclear en Ucrania, afirma... Nos referimos al de Chernóbil, afirma, la de Bangladesh es una catástrofe tan grande y tan devastadora que hace parecer a Chernóbil como una merendola de escuela de domingo. Eso decía otro altruista gesto solidario, que dice aquí, en Panamá se distribuyeron gratuitamente por las áreas más desfavorecidas 100.000 frascos de jarabe expectorante elaborado con 9.000 kilos de glicerina que compró en China la empresa barcelonesa Rasfer International S.A., La glicerina de los 46 barriles contenía dietinglicol, tóxico para consumo humano que causó fallos renales agudos, lesiones hepáticas, pancreáticas, edema pulmonar, casi 800 muertos incluyendo decenas de niños y centenares de afectados, enfermos crónicos que caerán lenta y silenciosamente sin escándalo alguno. Los bidones procedían de la compañía Taixing Glycerin Factory, los compró el intermediario chino CNS Fortuna Guay, se embarcaron en Shanghái, Rasfer los recibió y envió a Panamá. ¿Por cuántas empresas a las que lucró pasó el veneno antes de ser obsequiado a los centroamericanos? Asunción Criado, gerente de Rasfer, fue imputada en España por un delito presunto de imprudencia con resultado de muerte. La Fiscalía panameña pidió la extradición que se rechazó por la Audiencia Nacional de España. Total, simplemente, pues, estos son cosas que se ven, estos son todo intervenciones humanitarias, ¿no? Esto es cuando van aquí los europeos a ayudar, como tienen un poco más de sentimiento de culpa, ¿no? Los gobiernos de lo que están, como han dejado esos países, pues van y estas son las ayudas que hay. Estos son solo unos casos, ¿no? Solo son unos casos y esto pasa asiduamente. Entonces, pues pretender que esto sea algo equilibrante, o sea, que van a equilibrar el mundo de desigualdad tan exagerada que hay, primero o tercero, con estas mierdas de organizaciones gubernamentales y para capitalistas, bueno, capitalistas totales, estas empresas, pues sinceramente, no sé qué decir, que es patético, ¿no? Y ya está, y que no me extraña que sean mal vistas y, bueno, pues eso, luego de vez en cuando cogen los talibanes y aquí no se puede entender, ¿no? Cuando... Que no es que vaya a defender a los talibanes, pero cuando reciben ataques a algunas de estas organizaciones en algunos lugares, parece que la gente aquí, oh, es un escándalo, que han atacado a una ONG, pero es que claro, están cumpliendo un papel. Y aparte que estén cumpliendo un papel, pues tienen, y también los de allí saben lo de siempre, que el kilo de carne occidental tiene mucha más repercusión mediática que la tonelada de carne morena, ¿no? Eso aparte, pero bueno, que sí. Evidentemente, yo si soy una persona iletrada y ágrafa de un país en vías de desarrollo, por no decir en un país pobre y neocolonizado, y veo siempre que de la mano de los señores de la OTAN o de la ONU, con sus cascos y sus blindados y sus drones que sueltan pepinos a troche y moche, pues vienen de la mano otras gentes con las mismas gafas de sol, con las mismas botas color árido y, eso sí, con un parchecito distinto, que en vez de ser un círculo que dice ONU, OTAN, dice Alfareros sin Fronteras, por poner un ejemplo... Uh-huh. Neutro, pues a lo mejor tendo a relacionarlos, ¿no? ¿No? Es que vienen los cuatro jinetes de la apocalipsis y luego viene al lado otro quinto jinete que es el del amor de Dios. Pues no, oiga, no cuela. Si vienen todos juntos, ¿no? Serán... ¿Qué son, amigos o enemigos? Digo, pues deben ser enemigos porque vienen todos juntos, ¿no? Pues entonces, por eso, si realmente la gente que... No es que estas cosas no hay que escarbar para ver cómo funciona el mundo hoy. No es una cuestión de hacer un periodismo de investigación para sacar a la visión de la gente cómo funciona el mundo. Está claro cómo funciona el mundo y está claro, por ejemplo, lo que la política agraria comunitaria, la subvención de ciertas cosas aquí está hundiendo al tercer mundo, está provocando miseria, está provocando abandono del campo. Miseria y compañía, que decían. Está provocando la aglomeración de miles y miles de personas y campesinos y campesinas empobrecidos en grandes megaciudades, monstruosos arrabales de estos gigantescos de África, que luego, claro, vienen aquí en la soledad de inmigrantes que acaban lacerados en las concertinas de las vallas de Melilla, Ceuta y esas cosas, ¿no? Eso es lo que hay, pero eso es lo que hay. Sin embargo, aquí, ¿qué pasa? Aquí las movilizaciones que hay son de otra índole. Aquí las movilizaciones que hay cuando son de supuestos campesinos son para pedir que no les quiten esas subvenciones, para pedir que quieren esas subvenciones. ¿Sabes? Son las movilizaciones de los pescadores, es para que no bajen las cuotas de toneladas de pesca, aunque se estén esquilmando los mares. Todo es así, claro. Es al beneficio propio de cada uno y ya está, y no mirar más allá. Entonces cada uno a lo suyo y no se ve el bien común ni de un lado ni de otro. Para mí y para hoy, claro. y para los demás y para mañana, que apechuguen, ¿no? Eso sí que es lo del siglo del yo y no necesariamente ese documental que hemos recomendado de la BBC. Nos quedan menos de 5 minutos y no quisiera yo que hoy cerráramos el programa sin hacer un comentario de recuerdo de información respecto a una persona que ha ido a hacer otro tipo de colaboración internacional y no precisamente de reparto de ayuda. Antes de lo que digas, digo, antes de que lo digas, he puesto en contacto por estos medios modernos, como es el correo electrónico que utilizo desde hace no mucho. Y lo peor es que lo consideras un medio moderno. Si hablaras con un adolescente, es como si tu padre te hablara a ti del telégrafo o algo así, diciendo, ¿pero qué dice este chalao? Bueno, pues con la gente de Rojava Azadi, que ya estuvieron aquí hace tiempo hablando de todo lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, pues esta gente, como las cosas están sucediendo, acontecimientos muy rápidamente en los últimos tiempos, la intervención de Turquía, todo lo que está pasando allí, vas a hablar tú también de algo de eso, han dicho que sí, que a ver si pueden para el próximo lunes o para dentro de 2 lunes estar... Un nuevo especial Rojava. Sí, a hablar sobre todo el lío que hay montado ahí, esta gente que entiende más, se nos aclararán cosas y hablaremos de ello. Entonces no tardará mucho en estar por aquí por la Contra Tertulia. Comenta tú eso de todas maneras. Bueno, pues en este caso sí que ha tenido cierta referencia a los medios de comunicación de masas debido a su pasaporte, ¿no? Mm-hmm. Que es la muerte de un combatiente internacionalista, ¿no? Que es Samuel Prada León. De nacionalidad española. De nacionalidad de pasaporte español, de origen gallego, que ha caído precisamente en la zona de Afrin, que es el nuevo eje de combate, sabéis, por la intervención turca. Ha caído bajo fuego turco. Ha caído en un bombardeo, ¿no? Turco, sí. Él no ha caído solo. No, ha caído, pues evidentemente, bastante población autóctona y algún que otro combatiente internacionalista más de diversos lugares, ¿vale? Entonces, uh-huh. Pues bueno, en este caso es el primer internacionalista de origen español, de nacionalidad española, que cae, solidario, se le puede que decir. Cae en esa zona, ¿no? Seguramente habrá caído algún que otro combatiente de origen de pasaporte español, pero no precisamente en este bando, ¿no? Alguno allí en otras filas con la que han estado luchando precisamente, contra la que ha luchado precisamente Samuel, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente, claro, por gente que han caído previamente, pero bueno, pues en este caso, pues recordar que esto, evidente, el bastante blanqueado ha quedado en los medios, ¿no? De hecho, incluso salía hablando, recordando su figura, a otro combatiente español que ha estado por allí, que pese a haber estado en estas unidades, tiene un origen ideológico bastante diferente, ¿no? Ha habido gente, y en este caso Samuel Che, que es un combatiente internacionalista de las unidades de defensa popular, de las IPG, que ha caído en combate, o que ha caído bajo fuego el enemigo, bajo fuego de la intervención de nuestro aliado en la OTAN, aliado del Estado español, que es el Estado turco, ¿no? Y que bueno, que recordemos que lo mismo que se jaleó tanto en los medios la resistencia en Kobane, ¿no? Porque el enemigo era el ISIS, como está siendo bastante, bastante silenciada la resistencia en Afrin, porque el enemigo, pues es uno más de la misma cuerda, occidentalista y de la OTAN, que uh-huh. Es el señor ejército turco, el señor Erdogan, que allí, pues bueno, pues sí, nada, que animar desde aquí a mandar nuestro recuerdo a esta gente y también a este combatiente caído, que bueno, aquí sí que vemos un acto solidario, aunque algunos se escandalicen, ¿no? Porque haya empuñado un arma. No, desde luego yo no me escandalizo. Y mira, estuvimos hablando en el programa especial último que hicimos del suicidio, hablando al final de lo que pasaba, del sentido de la vida, de que la gente tiene que hacer cosas, de lo malo que es la vida solitaria y la vida sin estar en una comunidad, pues mira, escrito también en esta publicación por un compañero también, que dice así, bueno, comentando una cosa de un cómic, esto es lo que dice, su conclusión, se lo dedicamos a este hombre que cayó allí. La vida sin ideales no es otra cosa que un desierto por el que se avanza hasta desfallecer bajo el sol. Y esta sociedad jamás podrá ofrecer a los hombres y mujeres que forman parte de ella nada que pueda asemejarse en aspecto alguno a lo que implica formar parte de una comunidad que lucha y arriesga su vida por un mundo justo y libre. Y con esto hemos acabado la contratertulia número 182, el 19 de febrero del año 2018. Recordamos nuestro canal iVoox y nuestro correo de contacto contratertulia@gmail.com. Los esperaremos a ver si es posible la semana que viene y a ver si es posible con la gente de Rojava Azadi.